Ánimas del Purgatorio, oración para peticiones muy difíciles y desesperadas. Dios Padre Eterno de infinita misericordia, te ruego con todo mi corazón y con humildad, perdones a las pobres almas que vagan por el purgatorio. Te pido te apiades de las ánimas que están cautivas y que por medio de tu compasión y bondad obtengan su pronta liberación y puedan dejar de sufrir y cuanto antes gozar del cielo. Oh Virgen Santa María, Madre del Señor, tú que eres consoladora de los afligidos, acoge bajo tu protección a las ánimas que están en el purgatorio. Escucha en tu compasivo corazón sus tristes lamentos y padecimientos, y por el poder que te otorgo, tu Hijo Jesús, intercede ante Dios para que sean rotas sus cadenas y así puedan verse libres de las angustias que allí padecen. Queridas almas que vagáis por el purgatorio y pasáis por penas y sufrimientos, tengo confianza en vuestro poder para llevar mis sinceras súplicas ante el trono de Dios, pues sé que sois escuchadas eficazmente por Él. Almas santas, almas purgantes, orad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotras para que el Altísimo en su infinita misericordia os conceda la gloria del paraíso. Oh benditas ánimas sabias y entendidas, presentad ante Dios vuestras peticiones. Vosotras que no desamparáis a los corazones abatidos, ni a los que desesperan y se angustian por sus problemas, ayudadme a salir de tanta adversidad y a calmar el dolor que siento por no tener paz y felicidad. Por el amor de Dios os suplico me escuchéis. Orad por mis necesidades y alcanzadme esta gracia, que yo rogaré para que subáis cuanto antes a los cielos y estéis muy cerca de Dios, la Virgen y la corte celestial. Con la ayuda del Padre Eterno y vuestras oraciones, saldremos victoriosos en nuestras dificultades y problemas, y alcanzaremos a la divina misericordia, el consuelo, alivio y remedio que tanto ansiamos para nuestras graves adversidades y necesidades. No os olvidéis, benditas ánimas del purgatorio, que los que con fe y esperanza os invocamos, yo prometo hacer esta oración durante 9 días, y después teneros presente y agradecer vuestros favores, prendiendo velas para daros luz. Y sobre todo, seguiré pidiendo por vosotras, para que encontréis el camino a la paz de los cielos y alcancéis el descanso junto al amoroso y bondadoso Dios. En vuestras manos deposito mi confianza, pues sé que pediréis por mis desesperadas necesidades, y aunque es muy difícil, casi imposible, sé que con constancia y fe y vuestras oraciones puedo lograrlo en breve tiempo. Benditas seáis mis ánimas del purgatorio. Os agradezco de corazón por estar cuando os necesito y deseo que pronto lleguéis a vuestro feliz destino final. Oh soberano Dios, creador de todas las cosas, vuelve tus ojos de clemencia a las ánimas del purgatorio y envía a tus ángeles para que las saquen de ahí. Perdona sus culpas y dales tu amparo, para que no estén privadas de tu divina presencia. Que tu infinita y gran misericordia las lleve al descanso, para que en la perpetua paz brille sobre ellas la eterna gloria, y a nosotros danos gracia, favorecenos con tus soberanos auxilios, para que guardando los santos mandamientos no padezcamos la pena del desamparo y la falta de consuelo.